tus besos. Yo me volví un adicto de comerme tu beso. No somos un oficial, pero gasto un par de pesos. Porque comerte toda, baby, no tiene precio. Yo me volví un adicto de tus besos. Yo me volví un adicto de comerme tu beso. No somos no oficial, pero gasté un par de pesos. Porque comerte toda, baby, no tiene precio. Me mamaba el bicho así como tú. Contigo quiero casarme un hijo y un French Blue. Porque tú me cambias el mood. Cuando te lo meto eso se siente very good. Pussy rosita sabor a cherry. Que pa' con su regalo neo y ver una peli. Te invito a comer. El amor me queda deli. Facturando a los malditos ya no andamos de la perry. Adicto bebé a su culo y a usted y a su besito. Ese cuerpito tuyo ya es necesidad. Tuyos, dale, montate en el Mercedes, mami, solo ven. Cuando caiga la noche y te de solo te verán los billetes de 100. Tú solo dime quién te va a dar mejor que yo no sé. Y es que me volví a ir a tocar tu piel y a gastar lo que no gastas con él. Y pa' problema no hay drama, sobran las balas. Yo te doy de todo aunque no seamos nada. Tranquila, deja lo que hable mientras yo te como en la cama, cama. Este Jairo Veda. Me volví un adicto de tus besos. Yo me volví un adicto de comerme todo eso. No soy nada oficial, pero hasta un par de pesos. Porque comerte entera, baby, no tiene precio. Hiciste mover, me enredé en tu piel, tu cliente fiel soy. Si me fui mañana, sabes que voy a volver hoy. Y si me llamas, tú sabes que yo le caigo. Porque yo soy un usuario, mami, tú eres mi droga. Y te consumo solo en la alcoba. Todos los días cuando quieres me roba. Y si estoy contigo, se pasan las horas. Aunque me pierdas. Quiero que me bajen de esa nube. Es que ya no soy igual. Jairoeta, seré yo, Gino Mella, doble S y greca, música refrescante, bebé. Chile en la casa, junto a BR, Carlito Rossi, Dalex, yeah, yeah, yeah.